Buenas noches, queridos radioescuchas o escuchadores de streamings o de medios digitales descargados en dispositivos móviles o... ¡Hola! ¿Cómo están todos? Estamos transmitiendo... Spotiescuchas o Sputiescuchas o Putis, lo que sea. Estamos retomando nuevamente un nuevo episodio de los Motherfuckers, luego de que nos mufaron el episodio anterior. Alguien lo saló y tuvimos un lapso de hiato para no haber grabado. ¿Cómo están todos, queridos amigos? Fernandito, Julianita y Rubencito. Con esa presentación cariñosa, muy bien, muy bien. La osa cariñosa de esta semana. Exactamente. Aquí los ositos escuchando... cariñositos. No, solo la osa cariñosa. Okay. Se sintió como saludo de profesores de kinder. Sí, ¿cómo están mis chiquitos? ¿Cómo están mis ternuritas? Las profesoras de kinder. Bueno, entonces... Bueno, viejo, depende. Que están a punto de jubilarse. No, me refería a las mías, en realidad me refería a las de mis hijos, pero bueno. Ah, no, las de Ernesto, no, pues. No, pues no, mía ya. Jubilarse, creo que ya deben de estar. Posiblemente ya estén enterradas. No, que la otra vez vi a una profesora de kinder y no estaba echando números. Era muy joven cuando me daba clase a mí. Puede tener unos... Pero ¿qué tipo de análisis fue el que hiciste? Me preocupa el... No estaba. El tonito. Que no sé, la veía tan mayor. De hecho, ni canas tenía. Ah, ya. Tenía unas es que al lado tuyo nadie se ve mayor, entonces. Eso ya es un efecto ya. Toma. Es una constante. Era la profesora de jardín, pero el jardín del Edén. Bueno, ya que ha terminado el minuto de pégale al oso. Entremos al tema del día. El tema del día tiene que ver con esta hermosa pandemia que nos ha tocado vivir durante el 2020. Y todas no le digas hermosa, que no es hermosa. Pero hay que decirlo de alguna forma, porque si le decimos muy fea, se ofende y se empeora. Entonces hay que tratarla bonito, creo yo. Apaciguemos pues a los dioses del coronavirus. Claro, así es. Es que es millennial también la pandemia. Se ofende. Demanda sacrificio. Queremos entrar en un análisis de las extrañas cosas que han traído esta nueva realidad, nueva normalidad en la que estamos viviendo todos. Por eso nos vamos a plantear cosas raras que hemos visto, cosas que nos han pasado, tristes algunas, o que nos han golpeado de alguna manera, y cosas graciosas que hemos visto pasar por las ventanas, literalmente las ventanas de los navegadores, porque no hemos salido mucho algunos. Entonces les pido, queridos compañeros de mesa, que ingresen al tema al muy estilo Rubén. Tírense de nalga a la piscina. ¿Quién quiere empezar? No se contra la vida, de nalga contra la vida. No se a ver, yo voy a empezar. A ver, dale. Ya, lo primero que se me ocurrió es esta, la máscara y urbanidad, la urbanidad de la mascarilla. La urbanidad. Todo el contexto social, que para mí la mascarilla viene a ser como el sombrero que utilizabas en los 60, en los 50, que todo el mundo lo veas con sombrero, así. Entonces ahí... Y los emprendimientos de moda que han traído esas mascarillas. Ah, sí. No, pero verdad. A lo que voy es el comportamiento social que tú tienes, o la gente cómo se comporta cuando tienes mascarilla y cuando no tienes mascarilla. A ver. Por ejemplo, me olvidé la otra vez de la mascarilla de mi carro, a un supermercado, y todo el mundo, sentí todas las miradas enseguida que me cayeron así, todo el mundo así como que... Todo el mundo dejó de pagar, la gente dejó de repartir, se cayeron las botellas, todo porque yo entré al supermercado sin la mascarilla. Y yo te vieron como un maldito loco de la calle. Ah, exactamente, como que dice el loco, ¿dónde está tu mascarilla? Y yo, ¿ves esa mierda? Pero es algo bueno, ¿ah? Raro que te hayan dejado entrar. O sea, en realidad me quedé en la... ¿Sabes que los supermercados tienen estas puertas automáticas que se abren cuando te sienten, ¿no? Te sienten el lead. Entonces yo entré y automáticamente todo la cajera dejó de cobrar. Literalmente sentí la mirada de la cajera quejando de cobrar. Digo, chut. Y me di cuenta, tuve que regresarme al carro enseguida y volver a entrar al supermercado. Bueno, pero verdad, mira, dale. ¿Qué? ¿Cómo? No, chavo, toma. No, okay. Ayer, después de casi, de más de 7 meses, creo yo, volví a ir a un centro comercial en particular y me di cuenta que esto de las mascarillas fue otro nicho de oportunidad en el cual la gente de tecnología aplicó. Asumo que debe ser algún programa o algún desarrollo chino, no puede ser de otra forma. Ya, con LED. Una cámara te detecta si tienes o no mascarilla y te dice, de hecho, un mensaje: por favor, suba su mascarilla. Por favor, póngase mascarilla. De hecho, adelante mío había un niño de unos, ¿qué habrán sido? Unos 3 años, que iba sin mascarilla, como los más buscados. Salió el peladito en grande la pantalla, la captura del pelado. Warning, o advertencia. Si ve a este niño, por favor, patéelo de vuelta a la calle. De vuelta a la calle. Alcohol. Y me pareció raro, me golpeó en realidad. No esperaba ver tan rápido una implementación de reconocimiento facial y que te putee y te diga no puedes entrar. Pero allá no están grabando la cara los chinos. Hace mucho, déjame decirte. Tenemos teléfono chino. Claro, todos tenemos teléfono chino, de hecho. No, es verdad. ¿Tú qué ibas a decir, sí, Ru? Ed Vero. ¿Qué ibas a decir tú? Ed Vero. Te pisé. Pues sabe. Que iba a... ¿Ah? O sea, empecé a hablar encima de lo que iba a hablar. Lo que yo creo que he visto como que raro, pero como raro, es esa... No sé. ¿Han escuchado este tratamiento, pues, que se echan cloro, dióxido de cloro, se tragan el cloro, no sé cómo la vuelta? Ah, Simón. Ya. Sí, de hecho, en Argentina, creo que les conversé algo de eso, ¿no? Que un niño, los papás lo habían envenenado, de hecho, le habían hecho tragar 500 mililitros de esa huevada para que estuviera inmune. Yo creo que lo que veo raro ahora realmente es que, no sé, como que una falta de confianza de la gente en la ciencia, viejo. Como claro, que, o sea, claro. La ciencia te tiene donde estás. Sin embargo, dices, no, como que no te creo. Como que en vez de escuchar a la gente científica que te dice, bueno, mira, este es el problema que tenemos, así es como podemos solucionarlo, dicen, pero chuta, este man de la tele me dijo que capaz me tome este jugo con cloro y capaz me mejore. O sea, no sé, yo lo veía, lo voy a decir de manera sincera, lo veía muy lejano. A veces lees como que, ves que los gringos se toman las... ¿Te acuerdas que había una época que estaba de moda que estos pelados gringos se tomaban el o al menos hay el rumor, no sé tan real sería, se tomaban como que el detergente o alguna pendejada por claro, ya, era un entonces, reto ya de digo, TikTok, no, creo. Un exacto, reto una de mierda de estas cosas que ya. Eso, bueno, ese tipo de... ese nivel de estupidez, por decirlo así, no lo veías, o no, yo lo veía muy lejano realmente. Pensabas que no bajaba a la latitud cero. Exacto, yo creo que no llegaba a estas latitudes, pero mira tú, lo que nos ha demostrado una vez más el universo. Lo de las mascarillas. No, universo.com, por si acaso. Lo de las mascarillas es un tema, o sea, te das cuenta a veces lo porque unas sociedades en realidad van más allá y están mucho mejor que otras. Yo he visto, y esto es un tema medio. He visto mucha gente que lo está haciendo. No. Es medio. Quizás irrelevante. Bueno, todo lo que hablamos aquí es irrelevante, pero bueno. Entonces te tengo noticias. Estás en el podcast indicado. Bien. He visto que lo que más ha pasado es que han habido estos emprendimientos de gente decorando mascarillas. De hecho, incluso casi yo me compro, como buen mono, unas con un diseño de cuero parecidos a los de Sub-Zero, que las vendían en Quito. Eso era medio osado, creo. Yeah. Sí, ajá. puede ser, pero eran mascarillas, y en realidad lo que te vendían era la mascarilla y los filtros para poder respirar. Ya. Yeah. Pero vi que los coreanos le han dado una vuelta de rosca una vez más. Ellos dicen, no, pues hermano, si estas pendejadas, las que en verdad funcionan, son las que son descartables y no estas que... ¿Para qué vamos a gastar tanto en esto? Lo que ellos están haciendo son accesorios para decorar tus mascarillas descartables. Sí, como aretitos, pines y cosas así. Mira, les ponen pines, hay exacto. Una cosita que les ponen... O sea, le está diciendo a nuestros spotiescuchas que sus mascarillas del Joker realmente no sirven. No, es que no sirven. No, tú sabes no sirven. Que no sirven, son de tela y dejan pasar todo. Que sus mascarillas con de Scooby-Doo no valen. No. Esas mascarillas de Melec, o sea, aparte de... Medio para explicar la individualidad, quedó obsoleto gracias a ti ahora. Claro. Claro, hecho, sí. Es que mira, las mascarillas, la KN95, esa sí. La sí, otra, sí. La quirúrgica, sí. Todas las demás, por favor, obviar. Ya. Sí, pero está la bien. Gente le gusta estar a la moda y claro. Compra su mascarilla de Darth Vader y hace. O tú ves a chicas con mascarillas así, medias como estampados de Gucci o que tienen aspecto de cuero. O sea. Claro. A menos que me digas que dentro de esa mascarilla de cuero o lo que sea, está una KN95 o está una quirúrgica, ya bacán, te la compro. No creo que pase. Pero yo no creo que pase totalmente. Y el tema es que te apuesto que en esas de ahí has de gastar unos $5 o te ha de costar producirlas quizás menos, $1 o menos. Pero imagínate, los coreanos que son más pilas dijeron, no, espérate, si esta pendejada vino para quedarse, no gastemos en hacer mascarillas. Gastemos para accesorizarlas. Decorémoslas. Exacto. Y los manos son unos cracks. Así nosotros es. Nosotros estamos en otra vuelta en el loop. Gracias a las mascarillas del coronavirus, viejo, me he vuelto al menos 50% más atractivo de lo que era antes. Yo sí creo. Al menos 50%. Podría dar fe de eso, porque se está cubriendo toda la cara. Tiene tapado la mitad de la cara. Puede que sea. Y estoy seguro que hay muchas mujeres que subieron al 90% sus debe de ser. ¿No? Bueno. Debe de ser. Bueno. Como el Gossamer. Le quitas la mascarilla y le ves los dientes. Al Gossamer. Pero ya no hay devolución. Comprar el viaje. Claro, ya no hay devolución. Ahí ya compraste boleto en un año. Ahora ya es complicado hacer día para atrás. Ahora ya no es tirar a la piscina, ahora es quitar la mascarilla. Ve usted. Ahí está. O sea, ahí es como acordar los tiempos. No, eso es como cuando hacías la raspadita, tú dices, chuta, que me salió, que sacas la raspadita y que me la gane. Claro. Yo hago el paralelismo con los juguetitos de ahora de los niños, esos que vienen en fundita y que no sabes qué mierda te van a tocar y por lo general te tocan cinco iguales. Gachapón, no sé qué. Esas mierdas. Por ahí va. Pues sí, viejo, igual sí, igual ya pagaste, pues no, igual ya estás ahí. Claro, ya tienes que romper el celofán. Ya está embarcado. Romper el celofán. El celofán de la funda, estoy hablando de los juguetes, yo por si acaso. O sea, lo que yo recomiendo a todos mis amigos es que están en esa situación, lo que tienen que hacer es, ¿se acuerdan esa que decía, en caso de tal cosa rompe el cristal? Ajá, aquí tendrías que llevar más o menos es, en caso de tal cosa, tómese una biela. Lleva tus bielas de emergencia. Claro, lleva tus... O si ya te ves en una situación mucho más rápida, chuta, ya métete una caña manavita. O un pase de coca. También, puede ser. ¿Sabes qué? Otra cosa. El término que me pareció más chistoso. Bueno, igual es adecuado a la situación. Los pandemials. Ah, los niños que nacieron ahora. Que están en gestión. Claro. ¿Cómo? Sí, exactamente. Acuérdate, los que van a nacer ahora en diciembre. Acuérdate, exactamente. A ver, marzo. Claro. Sí, nací en diciembre. Diciembre, claro, entre abril, claro, los de abril, mayo van a diciembre. Correcto. Por claro, eso, sí, ahí, ¿cuándo bastante. Empezó el encierro? La pandemia. Ahí podemos ver si es una, sería una buena estadística para ver, ¿ah? Sí. En verdad que debe ser una buena estadística para ver, porque... Y viendo, sí debe a... dándole la vuelta aún más a la maldad, por lo menos no va a haber muchas demandas de paternidad, o sea, vas a saber por lo menos quién fue. Claro, ah, encierro, claro, digo claro, yo, ¿no? claro. Tienes razón. No va a haber tantas pruebas de paternidad obligadas. O sea, ojo que las demandas de paternidad no solamente son por desconocimiento, a veces es por huida también. Oh, ya. Bueno, ahí sí, yo no sé. Y ya sin restricciones y libre movilización, puedes volarte donde quieras. Sí, ahora sí. Los pandemias. Los pandemias. O sea, ahora tenemos millennials, pandemias. Pero imagínate la situación en la cual estás ya, no pudiste salir de tu casa, se están acabando los preservativos y dices... ¡Ay! Bueno, mamá. Tenorita, pum, ping. La vida sigue, ¿eh? Aquí es suerte o muerte. Suerte o muerte. Claro. Suerte o tripa. Me imagino que a muchos les salió ese instinto de preservar la especie y dijeron, no, si me voy, Simón, me lleva el coronavirus. Simón, eso fue. Lo que quieras, eso fue. Tengo suerte que dejar o cría. Descendencia. Suerte o cría. Bueno, otra cosa que yo he visto en esta que me pareció bien chistoso, no sé si tú lo viste, Monserrate, cuando fuiste al centro comercial, es el extraño ritual del patio de comidas. Tú cuando estás en un patio de comidas, llegas con tu mascarilla. Volviendo al tema de no ser mal visto, de todo este ritual, esta urbanidad de la mascarilla. Tú te puedes sentar con tu bandejita de comida, a sentar y te puedes quitar la mascarilla. Y tienes a 300 tipos o 100 tipos sentados sin mascarilla, comiendo y ingiriendo sus alimentos en un espacio relativamente cerrado. Pero una vez que terminas tus alimentos y has terminado tu ingesta, automáticamente tienes que ponerte la mascarilla, si no, eres mal visto. Aunque, ah, sí, claro. Aunque durante tu ingesta de comida te hayas contaminado totalmente, pero... hayas estado tosiéndole a la gente de enfrente. Fernando tiene toda la razón. Y, a ver, ¿dónde ubicas la mascarilla, Fer? ¿Cuándo te la sacas? ¿Dónde la pones? Hay gente que usa la oreja. Yo me la pongo en mi bolsillo donde la tengo. Si tengo un bolsillo en el pantalón o tengo un bolsillo en la camisa, me pongo mi mascarilla ahí. Ya, y la gente que está visto a tu alrededor, ¿dónde ponen la mascarilla cuando se sientan a comer? En la mesa. ¿En la mesa? ¿Sabes lo recomendable? Mira que este podcast es hasta servicio a la comunidad. Lo recomendable no es ni guardarla en el bolsillo, ni ponerla sobre la mesa, ni guardarla en una funda. Es sencillamente ponerla en medio de las páginas de un libro. ¿Qué? Claro, de esa manera. Pero la gente... Yo creo que el escucha promedio del podcast no creo que haya visto un libro por lo menos en los últimos 10 años. Sí, yo iba a decirte que como Ecuador es tan culto. Como Ecuador es tan culto, tú ves a todas las personas caminando así libremente con un libro bajo el brazo. Es que una es tan agenda o en medio de las páginas del periódico. La idea es que no estén en un lugar cerrado en el cual no les dé entre aire y o sea, esa no es la idea, porque ahí el virus se mantiene debido a la humedad y debido a que está en un ambiente cálido y bonito. O sea, la idea es, y obviamente no encima de una superficie que también puede estar contaminada. La idea es que sea en algo que tú controles. O sea, esta pandemia es el control que puedas tener, es quizás lo que te pueda salvar. La verdad es que sí. El control que tú tengas sobre algo es lo que te pueda salvar. No creo que tus recomendaciones valiosas las utilicen mientras están comiéndose un cholafá en el patio de comida. Es complicado. Brother, ya no... O sea, bueno, vamos a repetir, ya es una constante de estos episodios. No probamos el chabrafán desde antes de febrero, creo yo. Tocha. ¿Otra vez? Es lo que te digo. Es eso y las clases de los niños, las cosas más características en esta pandemia. La falta de chabrafán. La falta de chabrafán. Bueno, yo sí me he pegado unos 4 chabrafanes, así que era fácil. ¡Tocha! ¡Hereje! Es más, descubrí un chifa nuevo que está muy bueno. Si va con coronavirus, te hacen... Que si me pagaran la publicidad lo dijera por este podcast. Pero dime dónde es para saber cuál es. Capaz y lo conocemos. Para que el mundo lo sepa, ¿vio? Claro, se llama Gong. El, el Gong. G-O-N-G. El cocinero se llama Elber. Pregunto, no sé. De pronto. Ahí es tu restaurante favorito, ¿vio? ¿Dónde ahí queda? Te han descubierto. ¿Dónde queda? O sea, en realidad es una de las maravillas que te parecen por estas plataformas de delivery. Ah, sí lo he visto, sí lo he visto. Sí, entonces, muy bueno, muy bueno. Oye, lo pediste en la zona en la que vivimos cerca, ¿verdad? Claro, sí. Efectivamente. Ah, entonces sí, es el mismo, ya sé cuál es. Sí, es verdad, bueno. es rico, es verdad. Y para ponernos en contexto de espacio-tiempo, hoy inauguraron un nuevo puente que une dos cantones del Ecuador, así que... Sí, a ver, me dicen... cada vez más cerca de todos nosotros. Más rápido va a llegar el Chorro. Me dicen que ese puente en teoría te lleva al centro en 15 minutos. Me da miedo aventurarme para perderme, me da miedo, porque si me pierdo... ¿Por qué te vas a perder? Al centro. Porque yo soy así, yo siempre me pierdo. O sea, eres una perdida. Pero en su etapa final, porque ahorita no creo, como está ahorita, no creo que te lleve al centro en 15 minutos. No, así dicen. Yo no lo sé. Yo creo que ni en su etapa final te lleve 15 minutos al centro. Es que ahí hay cerros, entonces, pero igual tampoco creo. Claro. En teoría. Eso es lo que me contaron. Yo no sé, no me consta. Y me da miedo aventurarme. Es difícil, hoy día lo pasé y bueno, no lo pasé, de hecho no hice el recorrido habitual de que me lleva como 15 minutos en llevarme de un punto al mismo punto, pero en vía contraria por una terrible oreja que hay que llegar de la famosa oreja. Rubén sabe de lo que hablo. Se me hizo bastante corto, menos de 5 minutos y ya estaba de nuevo, o sea. Y no, bueno, habría que ver con el tráfico como es, ¿no? Pero está bastante interesante. Claro, yo ahorita, por ejemplo, me hice de mucho lote 2, más o menos, a mi casa, acá en Villa Club, me hice 5 minutos. ¿5 minutos? Toda la horda de fanáticos van a ir a tu casa porque dijiste dónde vives. Así claro, es. Ahí pregunten etapa por etapa y... Le van a llover calzones. Vaya preguntando etapa por etapa. ¿Se puso una lavandería? Pregunto, no sé. Imagínate, te sale ahí una fan. De esa una fan enamorada. Sí, bueno, igual, un saludo a todos los Frechocolics. Los Frechocolics, toda esa banda, un afectuoso saludo. Está bien. Es una de las cosas más raras que escuché en la cuarentena. Bueno, otra cosa que me di cuenta. Debería sumarla a la lista. Otra cosa que me di cuenta es que ya estamos check. O sea, que es lo mismo que. O sea, la conclusión que yo saqué es que estamos ahorita lo mismo, pero con mascarilla. O sea, las mismas costumbres. Es como el sombrero de los 60. O sea, vas caminando por la calle y ves. Es el mismo ritmo de vida, las mismas costumbres, pero con mascarilla. Sí, el mismo mentira porque, el mismo empujado. No, mentira, porque no saludas con la mascarilla. Ya, está bien, el saludo puede haber cambiado, pero por ejemplo, una cosa que me di cuenta es que durante la pandemia, no sé si se acuerdan que antes de la pandemia había el tema de que hay un puesto de perfumes, que las chicas se acercaban y te echaban perfume para que lo pruebes, o te decían, prueba este perfume, claro, te regaban muestra de perfume. O el tema de los panfletos, que te acercaban a darte los panfletos. Ya, eso no existe. Los panfletos no existen. No, falso. Lo de las chicas de perfumes todavía existen. Los panfletos sí existe. No he visto todavía. Pero ahora te echan alcohol. Desarrolla. Ahora cuando vas al centro, cuando salgas nuevamente al centro, te vas a dar cuenta que los panfletos han vuelto. Pues sí, yo lo puedo confirmar porque hoy salí a ver algo por el centro. Y por lo menos en 3 ocasiones distintas viene a decir, ¡cógeme el papel! Y yo, no, era como escapar. ¡No, coronavirus! Y vamos a que está el chico trabajando y está con su mascarilla. Y está repartiendo virus gratis a través de su papel. Claro, pero la gente... Gratis de coronavirus. Ajá, pero la gente no se queja porque el chico tiene mascarilla. Si el chico hiciera lo mismo, Claro. pero sin mascarilla, seguramente la gente, ¿qué te pasa? ¿Qué sé cuánto? Claro, sí, ya ese tipo de publicidad debería de cierta forma ya evolucionar a otra cosa, porque si no, Ajá, o si bien ya desaparecer por completo, porque claro, o sea, ya es insostenible esa vaina ahorita. todos sabemos que nosotros medio decimos algo y ya Google nos está mandando publicidad de. Pero Sí. yo en este momento voy a decir vidrio y voy a esperar que Don Google me mande alguna publicidad de vidrio por cualquiera de sus. Te mandé unas noticias sobre algún prófugo. Ah, no, pero ese sí Ajá. está preso, Ajá, ya, perdón. creo. Escogí mal el producto. Qué chiste más inteligente. Fino, fino, fino, fino, fino. Wow. Gracias, gracias. Estaré esta semana, toda la semana haciendo presentaciones. Otra de las cosas que Máster. yo he visto en esta pandemia, que es en realidad, no sé, supongo que el estar encerrado y no tener contacto con la gente, no, a mí por lo menos hace que ciertas Dilo, dilo, ausencias. sin televisión y sin cerveza. Exacto. El oso pierde la cabeza. Exacto. Ahora uno ve, ahora a uno le pegan otras cosas Bueno, a mí no me como que pegan, fueran ¿viste? las. A ti Como que sí te fueran pegan, las a tragedias todos más no les grandes del pegan. mundo. ¿La qué, perdón? Las tragedias que, todas las tragedias como que fueran las cosas más feas del mundo. Es como que uno se sensibiliza más Es la al edad, estar eso, Monserrate. aislado. Puede Yo creo. ser, pero Sí, sabes que en sí tu te doy caso un le poco de da algo. razón. Pero no, sí te doy un poco de razón, viejo, porque es como que incluso al tratar de alejarse un poco de las noticias, digamos que las personas. Bueno, a todos nos tocó estar en cuarentena, pues metidos en casa. Sí. Y en algún Sí, punto, fatal. algunas personas decidimos, no sé si todos lo hicieron, como que Ya era cambiar demasiado. las noticias, ya cambiar de Sí, noticias, ya, sí. Ya no claro, ver, ya no ver el totalmente. tema del coronavirus. Entonces las otras Totalmente. noticias tampoco es que eran como que muy alentadoras. Así es. Y más bien te da, tal vez lo que dicen esto es válido, o sea, te das cuenta como que alrededor del mundo la gente está pidiendo las mismas cosas que tú estás pidiendo acá. Tal Sí. vez, o sea, como que en un acento diferente, en un idioma diferente, en una magnitud diferente, pero están pidiendo lo mismo que tú. Y empato los dos pensamientos. O sea, al ver un tema, al magnificar tantas las tragedias, así sean mínimas y poco trascendentes para la vida de uno, y magnificarlas por cómo uno estaba encerrado. Es lo que se veía, por lo menos lo vi en muchos artículos, y que la gente lo repetía mucho. Estamos viviendo una especie de distopía, o sea, estamos dentro de eso, o es simplemente la naturaleza humana de ser bastante tirado para abajo, triste No, pero y yo medio creo que sí, deprimente. viejo. El Es una escenario, distopía. o sea, si tú le escribes, si tú empiezas a describir todo lo que ha pasado, digamos, a partir de, ponle, abril, ponte, o marzo, en el mundo, como el inicio de un guión de una película o como el inicio de un Apocalíptica. libro, exacto, ni siquiera seguramente vas a tener que usar la palabra posapocalíptica Pero es que en o realidad. etcétera, porque ya el escenario que te va a pintar es bueno, hay una pandemia global, hay una crisis económica. Entonces, sí, son precisamente los ingredientes cuando tú ves o viste en su momento, bueno, tal vez en mayor magnitud, ¿no? Películas como Blade Runner o como estas películas tiro. ¿Has visto la película que se llama Los Hijos del Hombre? Claro. Ya, yo por ahí me entiendes, como que hay algo malo está pasando en el mundo. Bueno, todavía estamos esperando ese evento bueno que en teoría va a realzar la historia, pero es eso, realmente si tú ves los componentes de cada cosa, pandemia, crisis, muertes, etcétera, etcétera, seguramente son los mismos ingredientes que ves en las historias. Esto, o sea, como que distópicas, como que algo malo, Pero algo muy malo ha antes pasado. que post-apocalíptico, yo lo veo más como, no sé si alguno vio THX 1138. Ah, No, claro. Yo vi no. THX Derbez, vi alguna vez. Yo también, XH de Bebe y yo. No sé okay, si sea lo mismo. Horrible. Está bien, horrible. Está bien. Nuevamente, espérate, déjame apretar el botón para descender al nivel de ustedes. THX1138 es la primera película de George Lucas. ¿Te acordaste? Yo creo que te acordaste de alguien. No, no. Del Longe Moco, allá saben, dale. La primera película de George Lucas, que es básicamente una sociedad futurista en la Tierra, en la cual lo que prevalece es el autoaislamiento. No. ¿Y cómo deformó eso la sociedad? O sea, antes como tú decías, Rubén, de que sea más un guión de película así como post-apocalíptico, lo veo más como esa transformación en una sociedad de... Claro, pero realmente el autoaislamiento ahorita no es voluntario, si te das cuenta. Es más, lo que más ha llamado la atención durante este aislamiento es todos los problemas que han tenido que sobresaltar las personas para precisamente escapar al aislamiento y pegarse unas chelas o irse donde las niñas o lo que sea que quieran hacer. Entonces, tal vez estas sociedades media distópicas de las que hablas, como que ya el humano llega a un punto en el que dice, bueno, capaz debo estar aislado por los filmes. Que no es el punto ahorita. Ahorita yo lo veo más como... Bueno, no es que lo veo mal. Era el punto del principio. Realmente es una cuarentena forzada. Porque obviamente nadie quiso estar en esta vaina. Claro. Nadie es que, bueno, igual, todas estas películas distópicas en realidad lo que es eso. Es algo que no el hombre buscó. Es algo que le pasó. Le tocó. Bueno, es la idea de casi todos. Sí, pero en esta realidad sabemos quién es el culpable. Okay. ¿Quién es el culpable? Sé que me vas a decir el huevo, no voy a decir. No. Ok, no. Perdón. No, pero en realidad no es el culpable. Bueno, yo el único artefacto del futuro que quiero ver en la realidad ahorita, ¿se acuerdan una película de Woody Allen? Que yo no me acuerdo el nombre realmente, pero que tenían una máquina que era como una bola, no, ¿era Orgasmatrón la máquina, no? Posiblemente. Bueno, el tema es que era una bola como metálica y que se la iban pasando entre todos, pero al parecer lo que la bola hacía era como darte orgasmos casi que instantáneos. Y que los usaba, nunca lo usaba el man, sino ¿cómo se llamaba este man? Claro, lo usaban para moverlo, porque creo que me imagino que nadie lo quería aflojar o algo por el estilo. Usaban como que unos robots para moverlos o algo por el estilo. Bueno, hay algunos de los cientos de miles de escuchas. La película se llama Sleeper. Es del 73. Claro, el tipo va del pasado, o sea, como que del presente. ¿En qué año dijiste? 70 y algo. 73, claro. Ya, va de eso al futuro, que no sé qué año sería capaz. Y supuestamente ahí, por ejemplo, para dar un ejemplo, las grasas hacían bien. O sea, era como una crítica de todas las estupideces que en ese tiempo pensaban que estaba mal y en el futuro resulta que todas estaban bien. Era como la visión de Woody Allen. Eso y que el sexo con niños estaba bien también, según el man. Bueno, ¿cómo? Hay cosas. Woody Allen dije, no dije yo. ¿Tú crees que invalida completamente, por ejemplo, si una persona hace algo muy bueno? A ver, te pongo un ejemplo. A ver. Digamos que mañana viene un tipo y de la nalga, bueno, no de la nalga literalmente, pero de cualquier parte se saca la cura indiscutible para el coronavirus, probada completamente sin ya. Y dice, ¿saben qué? Les voy a donar esta cura para el mundo. Pero resulta que el man era discípulo de Hitler. Y resulta que ya la gente le hace la estatua, que sí, que pongamos la estatua al hombre que nos salvó la vida, salvaste a la humanidad. Pero resulta que el tipo tenía, digamos ya, era un gran discípulo de Hitler, por no ir más específico. Era caníbal, era caníbal. Exacto, algo. ¿No has visto? Era un caníbal de niñas de raza negra. Exacto. Escucha, ¿no has visto? Enfermo, lo más enfermo. ¿No has visto el TikTok? ¿No has visto el TikTok del que pone la vacuna rusa? No. El que pone la vacuna rusa. Deberían verlo. Bueno, pero bueno. ¿Qué pone? O sea, pone la vacuna rusa y el médico le dice que cómo se siente. Y dice, como que en ruso, agradeciéndole a Rusia por la vacuna. Titania, camarada. Tienen que verlo. Algo así, algo así, algo así. Ok, Rubén, termina. Entonces, repito, tú crees que ya no, terminé ya el argumento, pero tú crees que le quita mérito a lo que hizo. ¿Deberían tumbar las estatuas a la persona? O sea, inmediatamente no, pero van a pasar 20 años y algún revisionista va a decir que sí, estuvo mal, y lo van a hacer. Ha pasado. Sí, sí, o sea, más que, que haya pasado y que seguramente... Ya no pasó eso en España, se bajaron de cierta forma, es lo lógico. Ha pasado eso siempre. Pero la estatua de Franco, creo. Pues. No, creo que nadie no creo siempre, que alguien esté de acuerdo en que hizo algo bueno. O sea, muy aparte de tu argumento, siempre ha habido odiadores y siempre se han bajado las estatuas. Creo que recién se bajaron una de Zlatan, creo, en Suecia, creo, porque no le gustó lo que dijo. Ah, vamos con la estatua, pum, abajo. Claro, es así. Pero no borra los goles que ha hecho Zlatan. Claro, pero está, es un caso distinto que tú dices, ¿no? Pero, o sea, la gente se entera de eso y va a ir va a invalidar todo lo que el man ha hecho, porque la masa es así, o sea. Sí, ¿cómo? Pero al final va a depender de cada sociedad y cada, y vamos, lo que siempre se dice, quienes sean victoriosos al final y escriban la historia. Va a depender de eso. Traje el tema a colación porque estaba leyendo un libro ayer que se llama... leyendo! Mein Kampf. Encontré algunas ideas interesantes. Tiene algunas ideas interesantes. Nadie te cree esa farsa. ¿Qué cosa? ¿La de que leí Mein Kampf o de la que simplemente leí algo? Leíste algo. A duras penas no sé cómo haces para distinguir el shampoo del jabón. Porque el uno viene en líquido y el otro viene en marco. Ah, para eso no me está hablando. También es jabón líquido. ¿Ya? Pero no, pues yo no compro esos jabones líquidos. Jabón líquido, si te bañas con jabón líquido, eres nena. Juliana, no, ¿te bañas con jabón líquido? No. Pero más que todo por costo. No sé, se me hace, debe ser la costumbre ancestral de coger un pedazo de algún tipo de, no sé, ¿de qué está hecho el jabón? No, es la costumbre ancestral de que sabemos que no lee. De glicerina en algunos casos. En los mejores casos, sí. De glicerina, sabemos que le mientes, sabemos que le mientes a nuestros escuchas. ¿Qué cosa? Que tampoco me baño. El aislamiento social ha hecho estragos en tus costumbres. No, ya estaban así eso. Ya, qué asco. Retomando el tema, perdón. Aquí le voy a hacer el pase de gol a un pana. A ver. Estábamos, y de hecho, yo creo que el tema nació por esto. Estábamos viendo cómo la necesidad hace que la persona se ponga inventiva y cree espacios distintos solamente para poder comer. Estamos viendo como una ex artista del mundo para películas para adultos ya había dejado sus giras de DJ y de ¿cómo es el término? ¿Wanderlust? ¿Es el término? ¿Wanderlust? Cuando vives así el buen vivir, por decirlo de alguna forma. Y como le tocó recluirse, se hizo youtuber y creadora de contenido en Twitch. Y ahora crea comida mexicana, griega e italiana, recetas, vamos. De semejantes semejantes salamis que se han comido. No sé, tú lo habrás visto, hermano. Ahorita está preparando. Fernando, por favor. Claro, en realidad, justamente es, si te pega que ves de repente estás en YouTube y ves a Sasha Grey y preparando tacos, entonces ingiriendo comida. Carnitas, exactamente. Entonces, eso es una de las curiosidades posiblemente del 2020. Vamos, hace 10 años veíamos a Sasha Grey en otras actividades y en el 2020 la vemos preparando tacos. Claro, bueno, digamos cambiado. Que se quedó en el negocio de la carne, de esta forma. Efectivamente. La línea de trabajo. Pero muchos casos hemos visto así, ¿no? De gente que ha tenido que, saliendo solamente de esa industria, de gente que se ha tenido que reinventar, empresas que se han tenido que reinventar de una manera bárbara. Gimnasios que ya no eran gimnasios, sino que vendían medicinas. Ah, no, eso pero, es otra cosa. Ya está bien. Medicinas pero, del IES. Ah, pero, perdón. Dentro de las otras cosas que nos trae el 2020 curiosas, ¿alguien me puede explicar por qué el iPhone 12 no trae cargador ni audífonos? Y me le echan y me vienen a decir que es por el medio ambiente. ¿Por qué Apple? Apple, ¿ustedes han visto las mascarillas de Apple? No, hermano, no me interesa. Vi un video por ahí sobre el tema. O sea, ya inventando la mascarilla. Ya eso raya en la avaricia, ya no sé ni qué es eso. O sea, no puedes culpar a una empresa lo, de lo ser que hace amara. Apple, exacto, bien. Lo que hace ¿cómo? Apple es tratar de estirar, mira, todo el mundo se arropa claro. donde le da la cobija. Claro. Y si hay, perdónenos los miles de millones de audioescuchas que no, lo están haciendo desde un iPhone. Pero si eres tan soquete para pagar tanto dinero por algo que sabes, porque lo sabes, ya, porque al final del día se pueden hacer comparaciones en hardware, se pueden hacer comparaciones de rendimiento, etc. Sabes que es un producto que está un poquitín sobrevalorado, encima te cachetean diciéndote, bueno, pero aparte el cargador lo vas a tener que comprar. No. Amiga, date mira, cuenta. Estoy viendo una foto, escucha, estoy viendo una foto, no sé si esto sea real, o sea falso, o sea inventado. Las ruedas de Mac. Vibrador Apple, estás buscando. No, dice, Mac. Escucha, dice iMask, $99. Empezando en $99, iMask. Déjame googlear no las estaban vendiendo, creo que era para el personal. Era para el personal, o sea, sí las iban a vender en un punto. Sí las iban a vender en un punto, pero... Pero sabes que de cierta forma, ojalá las vendan en $99 y veas a la gente con las mascarillas en $99. El diseño ya lo copiaron, te cuento. Escucha, tienes Apple Mask empezando en $299. Tienes Apple Mask Pro en $399. O sea, tengo la esperanza de que esto sea joda. Debe ser pero, joda. Pero porque... la iMask Pro no te viene con los elásticos, eso se vende por separada. No te viene en la cara. Es por el medio ambiente el que no te venden los elásticos. Sí. 24 horas de filtración del virus. Resistente al agua y una profundidad de 4 metros hasta por 30 minutos. La Apple Mask. Claro, porque vas a respirar abajo del agua por 30 minutos. Correcto, correcto. Es la máscara de Vader. Correcto, no, de ley es una joda. Eso sí es joda. Eso no puede ser verdad. O sea, Dios mío. O sea, no, dice resistente al agua. O sea. Ay, Diosito Santo. Pero insisto, o sea, si en verdad. Sabes que vas a pagar de más por algo. No sé. O sea, tienes que tener. Mira, yo no sé. O sea, si tuviera harta plata, no creo que gastara en una iMask. Si mi iPhone es refurbished, o sea. Ya le salpicó a alguien lo del iPhone. No, por eso te digo. O sea, no es que es nuevo de paquete. Es que realmente en algún punto de la historia reciente de los smartphones. Apple tenía innovación, o sea, traía cosas nuevas, empujaba el mercado. Uh-huh. Empujaba el mercado hacia adelante. Pero en algún punto, y estoy seguro que debe coincidir con la muerte de Steve Jobs, en algún punto como que decidieron, ¿sabes qué? Mejor ya no innovemos y sigamos no creo. Ordeñando a la vaca. Yo creo que se murió el genio. No, tampoco es así. Yo no creo que el man era tan genio realmente. Yo lo que quiero decir, un tema para un próximo podcast. A ver. Durante todo. No digas cuándo lo vamos a grabar, que tú lo bufas, ya sabemos. No, tienes que decir en el próximo episodio. En uno de los próximos episodios he llegado en estos tiempos de meditación. Pensamiento constante a una estás verdad. Estreñido, Fernando, estás estreñido. A una verdad absoluta. Recuerda que tomamos el tema de Steve Jobs. Steve Jobs es el culpable del reggaetón. ¿Por qué? Ok. No, necesito saber es por qué. Es para otro, es para otro podcast. No. Sin Steve Jobs no tuviéramos todo el reggaetón. ¿Puedo votar una teoría? Estoy de acuerdo. Dale, para el próximo episodio. Para el próximo episodio. En los viajes, en los viajes del tiempo, imaginaros que siempre tengo, voy a ir al año. De nuevo, cuando estás estribillado. Cuando Steve Jobs estaba haciendo la tienda Apple. Y decirle, no, loco, no pongas todas las canciones a 99 centavos. No sabes el daño que nos vas a hacer. Teoría, por favor. Ya, pero lo vamos a desarrollar más en otro episodio. Solamente me acordé. O sea, yo pensaba que tal vez como teoría, que por la creación del, por el, las herramientas de no, de creación de música que te da el. No, yo iPhone, creo que va más por el lado del corto ciclo que tiene la música. Y el lado económico, porque dijiste que no ibas a decir nada. Hay un aspecto económico ahí de claro, de ley. De ley. En el próximo episodio de los Motherfuckers. Está bien. Este es tu cliffhanger. El próximo episodio se va a llamar Desenmascarando a Steve Jobs. El lado oscuro del genio. Desenmascarando con un eye mask. El lado reggaetonero del genio. Exactamente. Bueno, ¿y qué otras cosas interesantes o raras han visto en esta nueva realidad? Déjame ver en mi Google Keep donde tengo a toda la listita. Tengo la listita, a ver, ya vimos la de la urbanidad, la de la chica de los perfumes, lo de Sasha Grey. Sí. Pero retomando un poco el tema de la cuarentena, yo creo que lo que sí he visto y, mejor dicho, lo que he escuchado bastante. Ay, porque tú no vives nada, mucha tú gente... vives por experiencias de otros. Simón. Es que hay muchas personas que han hablado un poco más de salud mental, o sea, mejor dicho, he escuchado hablar un poco más de salud mental un poco más abiertamente. Como que la gente sabe que durante la cuarentena sufrí mucho de ansiedad o me dio un poco de depresión o cosas. Lo que pasa, viejo, realmente, o al menos particularmente, yo no eran temas que yo escuchaba. Lo que pasa, viejo, es que cuando estando encerrado no tienes a dónde correr ni con qué distraerte. Tienes que enfrentarte en algún momento con tus demonios. Correcto. Tienes que enfrentarte con tus demonios, viejo. Entonces, no hay dónde correr. Entonces, Sinceramente puedo decir que al menos en mi caso el consumo de alcohol ha incrementado exponencialmente. Borracha. No quise decirlo así. Borracha. Incremento de consumo exponencial. Exponencial. Bueno, incrementé mi consumo de arroz. Bueno. Sí, porque te vi más panzón. ¿Hay forma en realidad de incrementar eso, Rubén? Siempre hay forma. O sea, ¿Qué hiciste? ¿Terminaste arreglando las tres ollas arroceras que tenías al mismo tiempo? Y estoy como Palpatine cuando Unlimited Power. Rubén, el consumo de arroz de Rubén es el equivalente a un pequeño pueblo en China, todos sus habitantes. A la población de donde terminó el COVID. Exactamente. Pero hay gente que lo vio. El consumo de arroz per cápita de Rubén es fuera de los límites. Sí, viejo, eso te digo. O sea, hay gente que ahorita sí habla. O te digo, al final no es algo que yo escuchaba en las conversaciones regulares que tenía con la gente. O sea, mis conversaciones regulares eran de temas mucho más banales, más triviales. Ahora es más profundo, más profundo. No, más profundo, pero por lo menos conversas. Más y dices, personal. Me pasó, me pasó esto durante la pandemia. Exactamente. Pensando un poco el terreno, a ver si volviendo loco. No, este espacio de pandemia, si te das cuenta, te ha llevado a conocer un poco más de cómo vive la gente, o sea, cómo viven tus colegas, cómo viven tus amigos, cómo viven con quienes trabajas, porque generalmente... Si te das cuenta de todo el día de tu día, la mayoría ahora lo ocupas en el trabajo. y ya conoces cómo vive la gente con la que trabajas, que no era algo tan común. O sea, ves a la niña, a la hija de tu colega que está por ahí dando las vueltas, y la conoces porque la man aparece en la cámara. O sea, es tierno, pero es raro, o sea, fuera de lo común. No, no llegabas a ese nivel de, no sé si, claro, si la casa palabra era sería como intimidad. Que separada. Claro, más correcto, o menos, porque la casa correcto. Era separada del la casa del era trabajo. Separada del trabajo. Ahora no puedes dejar los problemas en tu casa porque te no llevas puedes. La casa encima por el teletrabajo. Entonces, o sea, llegas a un nivel de intimidad diferente. Es un aislamiento social con beneficios. ¿Con edificios? No, no, porque estás entrando en la casa de alguien que a veces casi cierta, ni conoces. Sí, pero de cierta o sea, no forma está mal. Te acerca un poco más a la persona. Eso te iba a decir. No está, para, mira, mi percepción es que eso no está mal porque te vuelve una persona un poco más empática en la situación en la que estamos viviendo. Pero era algo que te hubiera tomado... Ya no pides reportes a las 10 de la noche, entonces, tú. No, yo nunca he pedido reportes a las 10 de la noche. Okay. No, como no, pero me refiero al hecho de que eso te tomaba, ponle, un año. 2 años de conocer bien a tu colega o a la persona con la que trabajas para que conozcas sobre sus familias. Ahora es casi que inmediato. Ahora ya salen todos en la videollamada. Claro. Exacto, pero exacto. Yo tengo una... Yo, o sea, me parece chévere. En la pandemia jamás hice una videoconferencia de trabajo con cámara. Yo tampoco. Yo sí. Es más, mi cámara está siempre como que con la cinta negra sobre el webcam. O sea, yo sinceramente la tomé al tema del uso de la cámara. A mí no me gusta tomarme selfies, ni fotos, ni nada de eso. Pero ahora te encanta. No, sino ahora que... Ahora eres tiktokera. Tampoco. El hecho de usar la cámara se siente como un poco más presencial, o sea, más personal. Entonces, para mí es más como que darle la importancia que la otra persona necesita o merece por la interacción que estás teniendo. O sea, ya no dijiste batracios al resto que no estábamos. Así es. La verdad es que depende. El factor que yo ponía para el no poner la cámara era la conexión mala. La típica, ¿sabes qué? Apaguemos la cámara para tener una mejor videollamada, entonces. O aprovechar el ancho de banda, entonces. Con mi voz te debe... No, estar. Claro. Es que depende, pero para, o sea, para mí es un tema de relacionamiento y empatía. Pero sí, cámara, es un tema, ¿sabes? Válido, o sea, es que que al final del día este separamiento no ha sido totalmente cosas malas que ha traído. No, Es más, yo creo que va a dar más cosas buenas que malas. Sí, yo creo que nos o sea, volvió un poquito más humano. Aparte de la economía, en lo personal, en las relaciones interpersonales quizás sí mejore. Bastante. Yo creo que nos volvió un poquito más humanos de lo que, o sea, del tiempo que nos iba a tomar ser más humanos, no sé. Es que sí, porque ahora, por ejemplo, las tragedias te pegan directo. Antes eran, lo veo en la tele. Exactamente. Claro, e incluso el tema económico, ¿cómo sabes que después de esto no va a salir como que algún tipo de onda o de corriente de pensamiento que diga, mira, que ya no, vimos que nos pasó una vez, exacto, ya nos pasó una vez, y mira, o sea, ya seguimos este modelo una vez y mira lo que nos pasó, entonces, ¿qué tal si es ser muy optimista un para otro lado? Es ser muy optimista, pero quizás haya lugares donde sí pegue, sí prenda. O sea, tiene que ver como decía Ozymandias de Watchmen. Ah, pensé que era un nuevo apodo, Ozzy, Oso. No. pega, pero no. Ok. La sociedad en su estado más noble es cuando te enfrentas a una catástrofe. Cuando la sociedad como el enemigo común que hablaba Ozymandias. Se enfrenta contra una catástrofe común. Entonces, mira, quizás esta fue una creación del Dr. Manhattan. Puede ser. Entonces, lo que estás que piensas en Dr. Manhattan porque has de quererlo ver en bola. Tú lo trajiste, hermanita. Tú lo trajiste. ¿Qué yo le dije? ¿Dónde lo traje yo? La bola del Dr. Manhattan la trajiste tú ahorita, hermano. Nadie la terminó diciendo. Tú estás por el Dr. Manhattan. Tú y tu actitud de ir de espaldas a la vida. Cuidado, cuidado. Pero lo que quiero llevar es que una vez que la catástrofe o este enemigo común se desvanezca o pierda fuerza, la sociedad volverá a su estado normal, que es el individualismo. Sí, es verdad. Sí, aunque es verdad. No creo que desaparezca más. O sea, yo creo que ya algunas, por lo menos en la gente un poquito, no sé si consciente, o por lo menos que le tiene un poco de miedo al tema, muchas costumbres ya no van a volver. Solamente quiero que te fijes en los feriados. Claro. O sea, la gente vuela de viaje a los feriados, de nuevo, lleva tu mascarilla, porque si no tienes mascarilla, eres mal visto. Aunque vayas a chupar y al final te quite la mascarilla o tengas las mínimas condiciones biológicas, no es biológica, es higiénicas, igual si tienes la mascarilla, nadie te va a ver mal, porque esa es la nueva normalidad. Si tu mascarilla es Gucci, te ve mejor. Entonces, no sé, yo personalmente sí pienso que esta situación nos volvió un poquito más empáticos, o sea, más de comprender lo que está detrás de la pantalla, o sea, detrás de las personas que están trabajando contigo, en este caso, o que no conocías y que empiezas a conocer, y no te adueñas del problema, pero sí comprendes y cambia un poco la percepción de tu vida en relación al problema del resto de la gente. Ya, no eres tú el centro del universo. Creo que eso es lo que nos ha, al menos mi percepción personal, ¿no? Nos ha cambiado un poco eso. O lo que les decía hace un rato, la tragedia es más cercana. Sí, exacto. Y ya, o sea, hay un poquito de bajar la guardia, de decir, chucha, sí, aguanta. No, esto nos pasa a todos. Exactamente. O sea, yo he escuchado algunas historias bien complicadas. Entonces, te pones en el lugar, primero porque o te pasó, o chuta, qué complicado, cómo estará esta persona pasando eso. O sea, no llegas a comprender porque obviamente no estás en la situación de esa persona, pero llegas a un nivel de empatía tal que, no sé cómo explicarlo, pero es medio complicado. O sea, bueno, al menos es a mí eso, sí me taladró el cerebro. O es eso, o es como habla el científico este gringo que dice que ahora, que tal vez estemos realmente viviendo una simulación y todo sea una computadora. Fin. Puede ser. Esa es otra. O sea, la verdad es que no la descarto. Descártala, por favor. Es que no lo sabes. Ponte que sea un juego de los Sims y no lo sabes. Dale. ¿Sabes qué? Ya estamos llegando al punto de no retorno. Ojo, que para validar un poco la teoría del gringo, si en algún punto el humano... Escúchame. Si en algún punto la humanidad como tal puede crear una simulación que imite la vida real, pues ¿qué te evita pensar que en sí mismo tú seas una simulación? Si ya sabes que lo no puedes crear. No eres una simulación, brother, no eres una simulación, ya. No te creas parte de un todo computarizado, porque no es así. No puede ser tú una simulación mal, Rubén. Simula. Nadie puede haber programado algo tan mal. Simula. Viejo, yo he hecho software que... O sea, mula podría ser. Una mula simulada, no creo. Simula, o no mula. Lo que es que Rubén vendría a hacer esos bugs del sistema, vendría a ser más o menos. ¿Cuál? Tú eres un bot del sistema. Eres un bot. Ah, Simón. Sí, puede ser que también esto, puede ser que todo el programa de los motherfuckers sea realmente generado por una inteligencia artificial. No existe una inteligencia artificial tan estúpida. No podría llamarse inteligencia. Artificial, es muy artificial las cosas que decimos, eso sí. Pero podría ser un generador aleatorio de palabras. Claro, no, sobre todo. Claro. Pedro va a morir. Este podcast carece de inteligencia, pero es muy artificial. ¿No ves? Puede ser que no una inteligencia artificial, pero un generador aleatorio de huevadas. O sea, puede ser que todos estemos programados para una obsolescencia programada. Demonios. Exacto. ¿Saben qué? Paremos ahí. ¿Cómo le vamos a poner a este episodio, caballeritas? ¿Cómo le quieren llamar? La farsa de Steve. Ah, no, será el otro, ¿no? El próximo. No, ese es el otro. No, no se me ocurre nada ahorita. Ya dejémoslo para la postproducción, que nuestro equipo de producción se encargue de eso. Todos quieren a Vaca. Claro. O sea, el equipo de poner nombres a los episodios es como de 6 personas, viejo. Oye, eres... Claro, ya está, ahí está el título. Las 6 personas que le pusieron nombre a este episodio. Listo. Oye, ¿verdad que se llevan a la plata Vaca, viejo? Oye, es que todo siempre nos dice... Siempre nos dicen, el equipo de producción siempre nos dice, oye, ya pongan el Patreon para que nos paguen, para poder cobrar algo. Ernesto cobra por la gestión de la coordinación y aparte por el tema de poner el título del episodio. Tiene 6 personas a su cargo y no es capaz de sacar el título solo. Qué feo. Las seis personas que titularon esta huevada. Señores, Dios, patria y libertad. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao, a ver.